Bien, bien, muy contenta. No puedo creer que pasó un año, Ana, que no lo puedo creer. Sí, justo es sorprendente cómo sigue pasando el tiempo y lo que la pandemia nos trajo. Y bueno, no esperábamos menos en este programa que tener a invitadas de lujo. Y si quieres presentar a quién tenemos el día de hoy, a quiénes tenemos el día de Tenemos a una hoy. colectiva que sí, que la verdad que hace mucho tiempo yo personalmente las quería tener. Aquí en la Argentina muchos y muchas les amamos, las conocemos y las admiramos. Ellas son un colectivo enfocado a la difusión de la producción sonora, multimedia y experimental de mujeres y personas no binarias. El interés principal yace en la creación colectiva de espacios seguros para generar una colaboración libre, socializar las prácticas y alcanzar un aprendizaje recíproco. Y aquí tenemos a Híbridas y Quimeras desde México y saludamos y damos la bienvenida. Gracias por estar en este cumpleaños con nosotras, Libertad y Pía. ¿Cómo están? Pues muy felices de estar con ustedes y también pues de ya celebrar un año, ya mañana, como dicen, lo cumplen y pues muchas felicidades. Sí, muchas felicidades y muchas gracias por invitarnos. Hay alguna corrección, era Piaca, No sorry, te preocupes, también así está, así me gusta también. Bueno, y empecemos con una frase que está en la página de ustedes que nos gusta mucho y creo que representa mucho nuestra historia con Ana y la de Minga. Y es: ruido es brujería, ruido es magia, ruido es placer. Este es uno de los principios filosóficos de Híbridas que habla de la generación de herramientas propios, medios e instrumentos para producir sonido desde una realidad latinoamericana y a través de la experimentación de habitar cuerpos catalogados como femeninos, abyectos y monstruosos. Son una entidad de sonoridades. Y bien, como ya lo decía al inicio, ustedes son la verdad que muy conocidas acá en la Argentina y nos encantaría que nos empiecen a comentar. ¿Cómo fue que nació la colectiva? Y para quienes lo escuchan por primera vez, ¿cómo fue la iniciativa? Pues todo empezó, bueno, empezamos como híbridos, mosaicos y quimeras. Queríamos, bueno, ajá, queríamos como tener espacios libres para expresarnos, para poder presentar lo que cada quien hace, etcétera. Y bueno, esto surgió a partir de que nos damos cuenta de que no había como realmente una inclusión de ciertos tipos de música o de ciertas expresiones en algunos contextos. Entonces decidimos, dijimos, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos nosotros nuestros propios espacios? Y empezamos con Constanza Piña, Mabe Frati, Itzel Noise. Y también nosotros, como todas las anteriores. Ajá. Ajá, y en esos primeros conciertos teníamos esa alineación y también venían personas de otros lados y les invitábamos. También, por ejemplo, de Argentina tuvimos a Kay, tuvimos a Isis, Chiquita Chiquita Magic. Magic con Anaís Mabiel. Y bueno, así se han ido sumando muchísimas personas a este proyecto que pues eso inició como conciertos y ya después llegamos a hacer un encuentro de un año de duración con Centro Cultural Border, donde ahí ya queríamos abarcar pues esta parte de tanto como de compartir experiencias Personal. personales, también colectivas. Investigación. En torno a la investigación, a la educación. Y pues en sí a la práctica como tal, dentro de la escena, de los escenarios y pues el crecimiento personal también. Y pues ya después decidimos cambiar el nombre a híbrido, a Híbridas y Quimeras. No sé, nos pareció como un momento también de cambio. De buscar este otro enfoque, de expandir también las actividades que estábamos teniendo, y pues creo que en resumen sería eso. Y ahí tengo otra pregunta acerca de ustedes, no sé, venían de un colectivo anterior, se conocieron estudiando o en la academia. Lo pregunto porque también tuvimos a la colectiva de Colombia, que ahora no, a Todopoderosa, y justo ya se conocieron gestionando espacios para saber si son parecidas las historias o la de ustedes fue por otro camino. Nos conocimos por la música, porque tocábamos en espacios similares y porque teníamos un círculo similar. No fue tanto haciendo las actividades de gestión o las cosas que empezamos a hacer ya con híbridos mosaicos y quimeras, con híbridas y quimeras, sino porque pues, el destino, la vida. No, y sí, justo también teníamos como estas, pues esta... no sé si decir necesidad, pero yo creo que sí. De conectar con otras personas. Porque habíamos estado en espacios justamente que se estaban formando de, pues de participación de mujeres y disidencias. Uh-huh. Por ejemplo, participé en uno que se llamó Menos Máscaras, Más Voz. Y era de, igual como un colectivo de chicas, que pues hacíamos encuentros, llegamos a tener como tres. Y en uno de ellos también estuvo Libertad. Y entre eso también, inspiradas por colectivos como uno llamado Sonoridad, Sororidad, que habrá sido como en 2014, 15, que se formó, que era también como de difusión, hacían algunos encuentros. Duró poquito, pero... pues también creo que fue algo que inspiró a muchas personas a pues, empezar estos colectivos acá en México. Y también por Cyber Girls, ahí fue donde pudimos conocer a Constanza. Bueno, yo la conocí en persona en Cyber Girls. Y pues eso, buscamos como conectar, ¿no? Con personas que tuvieran también ideas similares. Bien, ¿no? Y está muy válido lo que dijiste, Libertad, acerca de que la vida es donde más nos encontramos la realidad. Sí, pues por tocar, así literal. Sí, y... eso, el sonido nos une. Exactamente. Y bueno, no, yo igual estoy aquí reganchada hablándolos, pero Ana, si tú quieres hacer, yo porque quiero también que nos cuenten, nos trajeron un... como un compilado especial o una curaduría hoy de unas obras muy... ¿quieren entrarnos en ellas? ¿Cómo las seleccionaron? ¿O hace parte de algo especial? Pues cuando se hacían los compilados de Feminois, participamos en... bueno, quisimos también entrar con uno de Feminois México, justo para mostrar... bueno, en la convocatoria hicimos una convocatoria abierta y metimos todos los tracks que nos mandaron. Descubrimos un montón de artistas mexicanas y pues también ya durante toda esa trayectoria que hicimos con los conciertos que se unieron, pues, no sé, ¿cuántos hicimos? Como 30 conciertos, uh-huh, yo creo. Más o menos. Invitamos a todos los artistas quienes estuvieron tocando para que también armáramos un compilado ya de como de híbridas y quimeras llamado Compila Mesta. y pues también resultaron 30 tracks, más o menos, que revisamos. Y pues a partir de esas todas las personas que fuimos conociendo, ahorita seleccionamos 4 tracks que... vienen de distintos, pues de esos distintos acercamientos, ¿no? Y todos nos parecen muy poderosos. Digo, toda la música que de todas las artistas que han estado en algún híbridas y quimeras, pues tiene su poder, ¿no? Particular. Pero ahorita seleccionamos esos 4 porque nos gustan, básicamente. Sí, también son personas que conocemos, Que han tocado en alguno de nuestros conciertos, uh-huh, o han participado de alguna forma. Uh-huh. No, pues gracias de antemano por compartir, no solo la música, sino este espacio. Y bueno, yo qué puedo decir, yo las quiero mucho y pues a mí me hace inmensamente feliz que hoy podamos hacer Minga justo en estos azares de la vida. Y unida es por el sonido. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar primer track que tenemos aquí en la lista es de Verónica Mota, Utopía, y escuchemos y a la vuelta ya nos cuentan un poquito más de cómo conocieron a Verónica justo en estos encuentros. Y, vale. Y bueno, va. Gracias. A ti. De escuchar de Verónica Mota, Utopía. Y seguimos con Híbridas y Quimeras, que nos van a contar cómo fue la experiencia con Verónica. Bueno, pues a Verónica yo la conocí en algún concierto de Volta, que se hacían, ya tiene muchísimo tiempo, ya ni siquiera sé qué año, pero fácil tiene como 10 años, yo creo, que la llegué a ver ahí, me pareció muy interesante su propuesta. Pues es una artista mexicana, pero reside en Berlín, y pues ha venido algunas veces. La conocí también porque en Female Pressure, que es una plataforma igual basada en Alemania, pero es una plataforma global que muestra el trabajo de las mujeres en la música electrónica. Y pues está en un, tiene un label allá que ha hecho varios compilados, encuentros. Ahorita no recuerdo bien el nombre del label. Lo buscamos y al ratito les decimos. Ajá. Pero le conocí como desde ahí más personalmente. Y pues de repente vino a México y estábamos justo armando un taller con, digo, un concierto con ya artistas con más trayectoria en la música, bueno, que llevaran ya muchísimo tiempo haciendo música, ruido, y pues le contactamos y con muy amable, muy accesible, pues nos dijo que sí participaba. Y pues desde ahí también, igual dio un taller en Centro Cultural Border, que fue de ruido, de arte sonoro. Y pues desde ahí tenemos como una relación pues muy bonita con ella, ¿no? Entonces, ¿qué fue eso? En 2018. Ajá. Desde ahí Fue uno de los también. primeros conciertos de Híbridas. Y pues nos gusta un montón su música, como que ruido, industrial, a veces un poco de poesía también. Luego encuentro como medio paisaje sonoro ahí, descontextualizado. No sé, nos gusta un montón su música. Sí, justo esta parte de la gestión, ¿no? Que están ustedes realizando me parece muy importante porque no solamente es esta cuestión incluso comercial, ¿no? Que podría darse y que seguramente ahorita nos compartirán un poco sobre esa experiencia con la realización cuando no hay como los recursos, ¿no? Necesarios porque sabemos que su trabajo es autogestivo, pero que también yo he podido apreciar como que hay este cuidado y estos afectos que se van ahí entremezclando. ¿Esto cómo se ha ido dando, como muy orgánicamente, o es algo que ustedes sí realmente han promovido? No sé, quieren comentarnos un poco acerca de esa relación que pues justo va, como comentábamos anteriormente, ¿no? Como un poquito más allá de solamente la creación, producción, difusión. ¿Sobre la gestión? Sí, justo. Sí. Me quedé así como, oh, tantos temas. Sí, Sí. pues la gestión ha sido muy entre divertida e interesante y a veces también ha habido algo de tensión. Divertida porque hemos podido conocer a muchas artistas que primero era de que hay que invitar a todas las artistas que se nos ocurra que admiramos y para verlas en vivo y wow, ¿no? Y después, pues ya era más como de entre personas que nos conocemos, ¿no? Y también si era una artista nueva, pues igual se daba esta interacción. En cuanto a los momentos de tensión, pues ha sido buscar los espacios, gestionarlos, platicarlos, ver que las condiciones estén de acuerdo a lo que las personas invitadas también necesitan, ¿no? Porque eso es una parte muy importante, ¿no? Tomar en cuenta la comodidad de quienes participan. Y pues en términos como de recursos, ha sido movernos un montón para poder hacer alianzas, ¿no? Alianzas, ahora sí que por amor al arte casi, casi. Y también hacer alianzas con espacios como, por ejemplo, Maquiladora, ¿no? Que fue también un espacio que nos acogió un montón. El Centro de Artes Vivas en su momento también cuando todavía estaba. Y pues así, ¿no? Buscando hacer alianzas, platicándolo, viendo estos objetivos en común que también teníamos, intereses en común que teníamos de exponer todas estas expresiones que se estaban dando, ¿no? Fuera como del no sé, el típico concierto, por no encontrar una mejor forma de decirlo, que fueran diferentes, ¿no? Que fueran diversas y pues aprender también en el curso de eso, de todas las personas invitadas, todas nos han enseñado algo, ¿no? En cuanto a sus formas, por ejemplo, de hacer su setup, ¿no? En cuanto a las herramientas que usan, en cuanto a sus procesos. También algunas veces buscábamos colaboraciones, ¿no? Entre las personas que invitábamos. Decíamos así de, no, pues vamos a hacer pares para que colaboren, ¿no? De alguna forma. Por ejemplo, también la cuestión de los visuales estuvo ya muy muy presente en los conciertos, yo creo, del año pasado y del antepasado, tal vez. Y pues, no sé, o sea, creo que al final era eso, ¿no? Colaborar y aprender y formar estos espacios también entre todos, ¿no? No es nada más como de, ay, mira, ven, te doy un espacio. De hecho, no es eso, ¿no? Sino más bien como de que, ven, vamos a hacer un espacio, vamos a crear un espacio entre todos. Eso creo que ha sido muy, muy importante y ha sido también como el centro de lo que estuvimos haciendo durante esos años. Jenny, ¿quieres comentar alguna cuestión ahí? ¿Quieres que escuchemos? No, quisiera no. Que vayamos sí con el siguiente track, porque fue tiraste mucho libertad, Piaca, y tiraste toda la gestión que quedé como procesando. No, porque es muy lindo lo que acabas de decir, que no es solamente la invitación en verdad a un concierto, sino que uno invita es ayudar a crear o a seguir haciendo el camino para las otras personas que están haciendo experimentación o artes vivas, que aparte también me parece muy bonita esa palabra. Sí, pues era como crear, ¿no? Entre todos. Tal vez hacer alguna, que sea como alguna interacción alternativa, un formato diferente, ¿no? Respecto al concierto. Alguna vez en algún concierto también nos pasó que todo el mundo estaba jugando con las sillas, ¿no? Y estaban como bailando con las sillas del espacio y era un auditorio y tal, y fue como bien bonito ver eso, ¿no? Que no era como de siéntate y escucha, ¿no? Sino también como esta expresión del otro lado, ¿no? Que es como la parte de quienes están experimentando y teniendo esta experiencia de escuchar a estas artistas o de ver lo que están haciendo. Y fue, la verdad, fue muy divertido ver eso. Claro, esta creación de otras formas, ¿no? Y como esta mezcla como de disciplinas, porque también hay performance, ha habido de todo, creo que en híbridas, sí, ¿no? Que estas instalaciones, bueno, en esta referencia que hacían al programa de Mercenarias del Fango, y bueno, habría muchísimo que platicar, pero que también vivir, ¿no? Creo que es también para las personas que están en México que no se han acercado a estos espacios. Ya después nos comentarán cuando retomarán actividades en ese sentido presenciales, si es que hay algún proyecto. Pero pues vámonos a la escucha. Y bueno, siguiente track es también de una querida y admirada Itzel Noyes, que se llama Mano Dura. Escuchemos y ya comentaremos. Baby, hay reglas, no raspes los dedos. Pide lo que das, corre que te alcanzan tus miedos. Pide toques los dedos. Pídeme lo que das, corre que te alcanzan tus miedos. Baby, hay reglas, no raspes los dedos. Pídeme lo que das, corre que te alcanzan tus miedos. Corre que te alcanzan tus miedos. Tus miedos, corre que te alcanzan tus miedos, corre que te alcanzan tus. Escuchábamos de Itzel, Mano Dura. Y retomando el trabajo de Híbridas, sabemos que en el 2019, en su segundo aniversario, salió a la luz algo que ya mencionaste al inicio de la charla, Piaca o Libertad, no recuerdo la voz de cuál fue. Mencionabas el compilado que se llama Compilamesta, que salió en septiembre del 2019, en plena pandemia. Y bueno, quieren contarnos, porque vamos a escuchar algunos tracks de este compilado, por eso lo traigo aquí a colación, si quieren contarnos cómo fue que lo llevaron a cabo. Pues fue un compilado que no, en ese momento teníamos muchísimas ganas de hacer, porque pues ya, como les comentaba, llevábamos tantos conciertos, pero queríamos como un registro también, ¿no? Que estuvieran también en un conjunto así para que fuera un universo de música y de sonoridades. Y queríamos festejar. Ajá, queríamos justo festejar nuestro aniversario, que es el 3 de septiembre. Entonces, pues reunimos a todos los artistas y pues hicimos la convocatoria con pues especificaciones de que nos mandaran un track y pues recibimos, sí, fueron 32 tracks de quienes hemos participado, porque pues también habían sido pues encuentros en donde de repente se repetían algunos artistas y pues hicimos como un bonus, una invitación para que alguien más que no hubiera formado parte de los conciertos, pero que quisiera mandar su música, lo hiciera. Y pues así, por ejemplo, nos mandó Daniela Solís un track súper bonito. Ya posteriormente la invitamos a participar y pues nos gustó un montón el resultado. Fue súper variado, fue súper... no todo es ruido, porque tampoco en el colectivo, pues, es ruido y experimentación como tal. O sea, también, por ejemplo, en el caso de Itzel Noise, que es como un poquito más R&B and soul, que también tenía otro proyecto que se llamaba Nair Lot, que era más electrónica. También por ahí teníamos, pues, algunas cosas de puramente de voz. Y, pues, no sé, o sea, han sido muchísimos estilos, géneros, sonoridades que hemos visto a lo largo de todo este tiempo, que queríamos que estuvieran en un solo lugar. Y ahí ahí mencionaste a Daniela, pero de Itzel todavía no hemos hablado, y ya ha sonado varias veces en la conversación. ¿Cómo llega ella? No, pero sí lo trajo Jenny a la mesa. Es que solo estaban comentando también esta parte de que tiene varios proyectos como Naerlot. Entonces Itzel tiene múltiples proyectos, así de talentosa es. Entonces sí, justo como en este estilo, Jenny, y que también queríamos platicar cuando planeábamos el programa, era que la variedad sonora es pues bastante, y esta creación de colectividad, pues también en estas alianzas, este track en específico pertenece a Oris, y también nos gustaría escuchar como su versión. Ya escuchamos la versión de Valis cuando estuvo aquí, pero de cómo ha sido todo este entramado. ¿Pueden platicarnos un poquito sobre eso? Sí, claro que sí. Pues Oris, también formamos parte del sello. Es un sello de ¿qué será? ¿Como un sello colectivo? Uh-huh. Es como un sello colectivo. Ajá. Uh-huh. Pues es una conjunción de un montón de artistas en el que pretendemos justo que sea una plataforma para exclusivamente lanzar nuestras producciones. Y pues ahorita lo conformamos cerca de 13 personas que hacemos pues muchísimas, bueno, tenemos muchas funciones, participamos entre todas, ayudándonos entre todas, y van como desde la producción, desde la mezcla, desde las relaciones públicas, el diseño, la redacción, ¿no? Que era también algo que mencionaba Valis en una mesa que estaba dando, bueno, en una conferencia que estaba dando hace rato, que como que cada quien, aparte de lo que hace, digamos, musicalmente, pues también tiene estos otros conocimientos que compartimos entre todos, tanto para aprender como para utilizarlos, ¿no? Para la cuestión de las redes sociales, para la cuestión del diseño, para la cuestión de las relaciones públicas, etcétera. Y pues es como esta conjunción, ¿no?, de habilidades. Y pues sí, o sea, lo buscamos también que quien quiera mandar su material igual es bienvenido para publicarlo a través del sello. Y surgió, la iniciativa surgió por el taller, un taller que se abrió en MUTEC hace 3 años. En 2018, sí. Hace 3 años. Y pues ya llevamos varios discos publicados ahí también. Sí, que son 2 compilados. También es un LP de Manitas Nerviosas, un EP de todas las anteriores, uno de Micro y pues algunos sencillos. Uh-huh. Entonces, pues por ahí tenemos también como otra lista para ir publicando. Sí. Si la música nunca para. Bien, entonces vamos a escuchar el de Daniela directamente, el de No sé cómo patear el balón. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba escuchábamos de Compilamesta, no sé cómo patear el balón, y aquí llega el momento de un corte comercial, como le llamamos nosotras. Mentira, te le doy la palabra para un anuncio muy importante a Ana Mora. Bueno, muchas gracias, Jenny, por el espacio que ya me voy a apropiar ahorita. Pero bueno, creo que vale la pena, y justo en estos mismos temas de hacer comunidad, de hacer este trabajo de visibilización, no solo de lo que está pasando hoy en día, sino también de lo que pasó y todos los artistas que han estado aportando a la escena. Estamos en la organización de este proyecto de un editatón musical, como ya hemos comentado, al que les invitamos a todes. No es un evento separatista en esta ocasión, quisimos que todes participaran, pero sí se centra en las figuras de mujeres, de personas no binarias, para que luchen contra de esta brecha de género que es tan amplia en espacios como lo son Wikipedia. Entonces, les estaremos compartiendo en nuestras redes también el formulario que vamos a tener ahí para que nos acompañen. Va a haber una serie de conversatorios, el taller para involucrarse un poquito más en cómo realizar esta edición, la edición del artículo, de las entradas de algunos artistas que ya tenemos en la base de datos, o también si quieren aportar nombres, obviamente está abierto ese otro formulario para hacerlo, y pues estamos más que felices de obtener pues ese tipo de información, porque a veces solo como comentábamos anteriormente, pues tenemos como muy presentes a personas que conocemos, pero pues hay un trabajo inmenso que todavía está ahí como que en las sombras, y estaría bueno conocerlo. Entonces queda abierta la invitación, se va a llevar a cabo el próximo viernes 19 y 20, entonces ahí les esperamos. Muchas gracias. Gracias, Ana. Y bueno, toda esta información también de la editatón la pueden encontrar, la vamos a colgar en el linktree de la bio de Instagram y de Facebook y en nuestras redes para las personas que ya nos siguen habitualmente. Pero bueno, seguimos aquí con Híbridas y Quimeras en nuestro aniversario. Y bueno, sabemos también que ustedes tienen proyectos individuales, trabajan en colectivo, pero sus proyectos personales también están aquí. Quisiéramos aprovecharlas y que nos cuenten un poco sobre ellos, o cómo llegan ustedes al sonido, cómo se interesaron en el sonido, cómo se fueron desarrollando en esta escena como proyectos individuales. Pues yo empecé por un taller en el Centro Multimedia, en donde encontré la conjunción de código y sonido, y pues me voló la cabeza, ¿no? Porque yo antes de eso programaba un poco. Entonces, como que encontrar esas dos cosas juntas para mí fue muy interesante también, porque pues yo ya buscaba producir como mi propia música, ¿no? Empecé con un programa que se llama Fruity Loops, y pues lo veía bastante limitado por todo lo que ya traía como de presets y así, y entonces yo decía, no, pero ¿cómo hago yo para hacer mis propias cosas, no? Y mi primera exploración estuvo ahí en el Centro Multimedia, en un taller de Super Collider que dieron Hernani Villaseñor y Ernesto Romero. Y a partir de ahí, pues, empecé a involucrarme en varios proyectos que tenían que ver con código y música. Y pues ya después empecé a explorar otro tipo de herramientas, a ver cuáles eran las posibilidades, y pues eso. Y ahí acabamos de escuchar a Pía, o a Libertad, perdón. A Libertad. ¿Y tu proyecto, tienes alguna acá, o eres Libertad también? ¿Cómo? ¿Tu proyecto tienes algún Bandcamp o te encontramos también como Libertad? Ah, mi Bandcamp. Tengo SoundCloud. El SoundCloud es soundcloud.com/libertadfigueroa. Y el Bandcamp, la verdad, siempre se me olvida. Te preocupes, luego No no lo compro. termino de aprenderme mi propio Bandcamp, pero es Libertad Figueroa sin vocales, o sea, LBRTDFGR.bandcamp.com. Y ahí pues tengo un disco que tiene varios tracks que hice para distintas cosas. Decidí juntarlos ahí, pero en donde estoy subiendo más constantemente lo que hago es en SoundCloud. El SoundCloud es soundcloud.com diagonal libertad guión Figueroa. Muchas gracias, Libertad. No, yo estoy igual, hago tanta cosa. Es tan largo esto de los links. Pero bueno, no se preocupen, lo vamos a poner en el blog y ya aprovechamos para justo decir eso, que todo va a quedar registrado ahí. Y bueno, ahora cuéntanos, Piaca, en tu caso, ¿cómo fue? Porque tú vienes de una familia que de alguna manera pues está relacionada con la música, ¿cierto? Sí, pues más o menos así. Mi papá era sonidero en los 80, tenía por ahí su propio sonido, entonces le sabe pues muchas cosas al audio, conoce un montón de música y pues él me enseñó como cosas básicas, así como entre electrónica y audio, y pues obviamente escuchaba también mucha de la música que ponía, que era desde música clásica hasta pues rock y pues, no sé, le gustaba mucho The Cure, Nirvana, no sé, un montón de cosas. Entonces, pues de ahí como que le agarré gusto y pues también me apoyaron muchísimo mi familia así en por ejemplo, a mí me gustaba mucho el violín cuando era niña, pero por razones económicas no podía tener uno, pero pues ya después guitarra y pues ya me regalaron una y con eso aprendí pues a tocar los éxitos del momento. Así que White Stripes también, yo creo que de ellos me sabía todas las rolas, eran bastante sencillo y ya de ahí pues me fui yendo un poquito más hacia Sonic Youth, Radiohead, que pues, de repente como que empecé a escuchar ya música más abstracta, más ruidosa. Llegué a un taller de arte sonoro en el Exteresa, que habrá sido como en el 2008, y ya desde ahí dije, ¿qué es esto? Que pues era música concreta y técnicas de grabación, y pues entre eso y con cosas que yo ya sabía de la guitarra, pues explotó mi cabeza. Y pues han sido como todos estos caminos pues también que me han llevado hacia otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, estuve en el centro multimedia haciendo mi servicio social, yo soy diseñadora gráfica, entonces ahí vi como una oportunidad bien, bien bonita porque era un espacio que me gustaba mucho y pues aprendí demasiado. Entonces ahí pues también estaba, ahí conocí por ejemplo el live coding. Por ahí llegué a conocer a Libertad de Nombre y pues ya iba a un montón de conciertos como estos que les comentaba de Volta, que también se hacían como por ahí del 2011, yo creo antes. Y pues ahí me fui involucrando en el arte sonoro y pues ya está como por estos tiempos ya más hacia la producción, porque antes, por ejemplo, mis técnicas de grabación era grabar con una cámara. Y ya de repente mezclarlo ahí en algunos programas. Y pues ya ahorita como que ya uso otras cosas y desde ahí pues he tenido proyectos que van desde el rock hasta pues, proyecto solista como Pia Carroela y pues así pueden encontrar en muchos, muchos lugares, ¿no? Por ejemplo en Bandcamp pues subo las rolas ya como más procesadas, más refinadas en SoundCloud como algunos experimentos y en Mixcloud las colaboraciones que he tenido con pues con muchas personas que también han sido bastantes en improvisación. Pues eso ha sido un poquito de mi trayectoria. Y bueno, Sí, está impresionante como ya estaban destinadas a encontrarse. Hay libertad de oído y luego ya en persona. Entonces, pero también ustedes tienen este dúo y todas las anteriores. Y una cosa que estábamos platicando, que también encontramos esta relación justo con el programa, es la poesía, ¿no? Con el sonido. Y ustedes tienen una producción de la cual quieren platicarnos un poquitito de este álbum, que está inspirado en los poemas. Ajá. Sí, es el de ¿qué? Margarita Margarita Michelena. Michelena. Nos emocionó mucho hacer ese disco. Fue muy interesante trabajar el discurso en la música, y buscar como una representación sonora a las palabras, ¿no? Que era algo en lo que estábamos muy como enfocadas, estábamos muy, pues sí, clavadas buscando cómo hacer que el poema resonara, digamos, musicalmente, ¿no? Y nos gustó mucho encontrarnos con esta poeta porque también, pues su poesía nos Nos tocó atrapó. personalmente, ajá. Entonces, pues nos gustó mucho hacerlo. Sí, y pues en el proceso de la producción, pues fue esto de a ver a qué suena el vacío, Ajá, literal. a qué sonará una fiera lúcida, Ajá. ¿no? Y esta producción justo fue hecha para un label de Chicago, que se llama Pan y Rosas Discos. Nos Ajá, invitó a nos participar invita. y ya justo ahí fue que dijimos, pues hay que hacer esta producción basándonos en algún texto, porque generalmente eso es lo que hacemos, como que buscamos un tema y pues, bueno, un tema para componer. Y en este caso quisimos que fuera de alguna poeta mexicana y pues así surgió esta producción. ¿Qué puede Pues no que? estaba como en la playlist original. Ajá, no, sí, tú vas a tirar lo mismo Tiene que quien yo iba a adelante, decir, adelante. Ana, así que dale, mándale. No, no, no, por favor, tú, ya. No, no interrumpo. No, que justo Va, como dale, tenemos Jenny. este aniversario, tenemos algo de todas las anteriores para el final del programa. Como sorpresa para los oyentes. Gracias. Exacto. Ya no va a ser tan sorpresa, pero Sí. está bien. Está bien. No, seguimos con la playlist que ya teníamos programada y para cerrar con broche de oro, pues escucharemos posteriormente ya todo este track de Mis ojos arden en el espacio ciego, pero antes y queremos escuchar a Pussa Matista y queríamos preguntarles cómo pronunciar el nombre en griego, porque teníamos dudas sobre eso. Se nos complicó un poquito. Sí. La verdad, honestamente, nosotras también tenemos dudas. Pero es un compilado muy interesante. También hay música nuestra en ese compilado, con todas las anteriores. Nos gustó mucho la idea porque es también trabajar con el lenguaje, ¿no? Es como, se llama That Sounds Greek to Me. Que pues es así como de que eso me suena en griego o algo así se podría traducir, y es literalmente que seleccionaras una palabra en griego y le dieras tu interpretación musicalmente, ¿no? Entonces, pues nos gustó mucho esa conceptualización para ese compilado en el que está incluido el track de Puss, muy poderoso también. Vamos a escuchar entonces Pussa Matista. Enamorado. tenía un sabor que no he podido recordar. Tenía un sabor que no he podido recordar. ¿Acaso eres tú que me observa? Y sé. Thank you. Bien. Es que las lunas. Sí. Acabamos de escuchar Pus Amatista y volvemos con Piaca y Libertad, que bueno, que también tienen el sello Oris y que también ya habíamos tenido a nuestra invitada anterior de Valis, que la mencionaba Ana también, y yo quisiera saber, bueno, qué se viene para Oris o qué proyectos tienes para Oris, que yo estoy segura que Valis nos contó. Pero bueno, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué retos o qué procesos están iniciando en este momento para el próximo año para Oris como sello discográfico? Pues ahorita, antes quería mencionar que el de Mis Ojos Arden lo sacamos de, o nos inspiramos más bien en el poema de Margarita Michelena que se llama Monólogo del Despierto. Y bueno, quería mencionar la referencia porque es súper bueno ese poema. Y respecto a Oris, ahorita estamos trabajando en el lanzamiento del disco de Chiquita Magic, que va a salir el otro año. Ahorita justo acaba de sacar uno de los sencillos que van a salir previos. Su disco se va a llamar México Sexy Time. Y pues ese es como el proyecto en el que estamos enfocadas ahorita. También Valis va a sacar un nuevo video de su disco, ¿cómo se llama? I Love Super Mean. ¿Acaso? Bueno. Será un tren. Será un tren, ajá. Va a sacar el video de ese track. Y pues eso, ahorita estamos muy enfocadas en esos lanzamientos. Y ahí que mencionaste a Margarita Michelena, si quieres compartirnos el poema antes de escuchar la obra, el micrófono es todo tuyo. Soy bien mala leyendo poesía, pero Piaca no. Así es que les va a leer un fragmento del poema. Sí. Disculpen el ruido, yo creo que ayuda un poquito esto, pero aquí vamos. Se llama Monólogo del Despierto, parte 1. Caen los rostros a oscuras, las palabras cerradas. A espaldas de la luz ensaya la catástrofe, del aire cercenado, del corazón caído en medio de su sangre, con el asombro de un asesinato. Esta tiniebla sorda, este silencio, donde apenas se eriza un escarpado grito de bestia solitaria, o atraviesa el aliento de una maligna víscera invisible. Es ya la asfixia de una sola tumba, es la victoria de una sola muerte. Estamos ya arrasados, detenidos, fuera ya de nosotros, sin ribera ni centro, sin nombre ni memoria, perdida ya la clave del límite, la cifra, de nuestra propia imagen y su espejo. Todo aquí es más allá, se ha trascendido el círculo, se ha derogado el número, ni distancia, ni música, ni latido, ni órbita. La dulzura terrible, sin fondo, de la nada. Si ahora cierro los ojos, caeré en su abismo ciego. Pero no, sobre el rostro arden como testigos de la luz y del orden. Son las llaves que guardan la puerta de mi nombre, la presencia del muro, el regreso del alba. Y herido, me resisto. Me restaño la vida que me huye, en oleadas sin forma, como un gas disolviéndose en el sordo vacío. Pues, ¿qué soy yo? ¿Qué somos? ¿Qué es entonces el mundo sino el instante ardiendo en donde me reúno, fuerza aterrada y sola, a detener mi sombra, a denegarme, al dulce horror que acecha tras mis ojos, al vaho que se extiende en el espejo, ¿Dónde puedo encontrarme? Toda la oscura brasa de mi nombre, esto que soy, que amo y que recuerdo. Luego voy más allá de mi memoria y de lo que es ahora la isla de mi cuerpo, de la sonoridad iluminada, donde acceden las cosas a su forma. Bajo por las raíces de mi sangre, donde el secreto de quien soy reposa y alguien sin rostro ya funda mis pasos. Ese que a veces vuelve, que me escala y dentro de mí sueña grandes sueños oscuros. Todo sube a mi boca buscándose la imagen, como entre dos espejos se viste entre mis labios. Es mi orilla de muerte y permanencia, es la lúcida flor arrebatada y la ciega raíz invulnerable. La compruebo y me incendia, y ya hay un largo invierno entre el tacto y la llama. Este fuego sin pies, duro, cerrado, se está haciendo sus alas de ceniza. Cuando lo hace brillar lo va apagando, y cuando lo cautiva ya le prepara el vuelo. Más despierto defiendo mi medida. Amurallo mis límites, moribundo narciso arrodillado, ante el agua que huye con su rostro y a la vez lo consagra en su reflejo, criatura de un tiempo y un espacio. Y bueno, esa solo es una parte, porque es bastante largo. Tiene tres partes. Y pues de ahí fue de donde sacamos este disco que publicamos en Pan y Rosas. De todas las anteriores, mis ojos arden en el espacio ciego. Un regalo de Minga para todos los oyentes. Gracias, Fiaca de Libertad. Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarnos a este programa tan especial también, porque sí, cuando ya un proyecto lleva un año, y cuando ya lleven más, da demasiada felicidad, ¿no? Por todos los logros y todas las cosas que se van aprendiendo. Es muy bonito. Sí, tal cual. Eso hablamos con Ana hace un ratito atrás, de todo lo que aprendimos este año haciendo... Y seguimos. Sí. Sí, totalmente. Pues muchas felicidades. Que sigan muchos años más. Esperemos que así sea. Y bueno, a mí no me queda más que agradecerles nuevamente. Tuvimos de todo, ¿no? Música, una charla muy, muy linda y también hasta declamación. Entonces, les agradecemos muchísimo por esta, este compartir que siempre nos alegra al hacer Minga. Gracias, Jenny, por este proyecto que pues sin ti no sería posible. Tú fuiste quien iniciaste con esta invitación y con estas ideas, y bueno, pero no se acaba aquí la celebración, es cierto, Jenny. No, porque ahora entre las cuatro vamos a cantar el cumpleaños. Versión experimental. Eso de mi parte, gracias, porque siempre está Jenny ahí en los controles con un montón de estrés y moviendo y subiendo. Y bueno, ¿quieres comentarles, Jenny, quizás a quién tendremos la próxima vez que nos encontremos en vivo para continuar con la celebración? No, si es que nosotras vamos, yo creo que cumplimos unos cuantos años más de Minga y mi corazón va a quedar gigante, como de, yo no sé cuántos kilos va a pesar, porque la invitada que tenemos la próxima también es muy querida, muy admirada por nosotras, y es una artista argentina de muchísima trayectoria, una de las grandes pioneras que queremos, no un homenaje, pero sí resaltar su labor y su trabajo en el próximo programa. Y no sé, decimos el nombre, Ana, o que sea sorpresa. Sí, díganlo. para que lo agenden, estaría bueno. Bueno, el viernes 26 de noviembre vamos a tener como invitada a la artista sonora argentina y compositora Elsa Justel, que es de, bueno, ya los que la escucharon ya saben de quién estamos hablando, pero además el 19, viernes 19, tenemos la repetición de este programa y de todas las cosas tan hermosas que sucedieron hoy, y de Piaca también, que no le agradecimos por ese poema tan hermoso que se leyó. No, pues, es justo así como tener todas esas... palabras, cómo poderlo expresar en la música, aunque no esté ahí plasmado, ¿no? Entonces, pues muchas gracias también por el espacio para declamar. Sí. Este es su espacio, este es su casa, vuelvan también cuando quieran, ya sea con un proyecto musical, con un proyecto sonoro de declamación. Aquí es, no tenemos un género definido, lo seguimos construyendo y está bueno. Y bueno, el tiempo se nos agotó, pero no me queda más que decirles que estuvimos transmitiendo Ana Mora desde México. Y Jenny Ramírez desde Argentina. Muchas gracias. Feliz fin de semana, Ana. Feliz fin de semana, Libertad, Piaca, oyentes. Gracias, Radio Caso. Feliz fin. Gracias. Nos vemos pronto. Músicas. Músicas. Mujeres. Mujeres. Interdisciplina. No binaria. Noise. Noise. Géneros y finalidades. Arte. Exclusivo Radio Caso.